Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... La mente humana es libre por naturaleza, siendo criminal cualquier intento de influir sobre ella por intimidación o engaño. Antonio Escotado, el espíritu de la comedia. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. No tengo ni idea. No vamos a hacer un viaje planetario, vamos a dar una vuelta por los planetas. También es importante saber qué ocurre por ahí afuera y cuáles son las consecuencias de lo que ahí acontece. Y cuando queremos saber ya con certeza qué está ocurriendo por esos lares, nos encontramos con un amigo del alma, un amigo muy querido, y le damos las gracias por estar esta mañana con nosotros, Gerardo Fernández. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias a ti por estar aquí compartiendo. ¿Me dice el técnico que tú me ves? Sí, te veo, sí. Un abrazo. Es lo mismo, un abrazo fuerte. Estas cosas de la técnica y a mí me sorprenden tanto que me descolocan. Sí. Hace días, hace tiempo atrás, estuvimos conversando porque alguien me informó que cuando ocurre que dos planetas se juntan, pueden pasar cosas, ¿no? Pero cuando hay un planeta que se junta cada no sé cuántos años y va a estar permanentemente ahí durante un tiempo, influye en nosotros, influye en la gente, influye en toda la estructura planetaria. ¿En qué influye? Pues hombre, en este caso, como ¿no? que es el que tenemos ahora el día 19, ¿no? que es cuando ya definitivamente Plutón entra en el signo de Acuario, ¿no? que se tira ahí 20 años, ¿no? 20 anterior, años. Y la anterior vez que estuvo allí fue hace 250 años, ¿no? Con la Revolución Francesa, con el nacimiento de Estados Unidos, ¿no? como nación. O sea, fíjate que el ciclo es un ciclo muy amplio, que refleja, pues, Plutón tiene que ver mucho con las estructuras de poder, tiene que ver mucho con transformar aquello que toca, ¿no? con dejar en diferente... ¿Sí? ¿Sí se me oye bien? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, de alguna forma dejar en aquello que toca, aquello por donde está pasando, ¿no? en este caso en el signo de Acuario, lo va a transformar completamente. ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido anteriormente? Estuvo en Plutón, en Capricornio. ¿Y qué ocurrió justo cuando entró en Capricornio? Pues en lo que es la catástrofe, ¿no? que ocurrió en el 2007-2008, ¿no? cuando Lehman Brothers cayó, ¿no? y toda la economía, ¿no? todo lo que es la forma que tendríamos de pensar de cómo iba a ser el futuro, ¿no? ese crecimiento insostenible, ¿no? que nos llevaba a crecer y a crecer, dijo, ah, espérate, hay algo que no está tan claro, ¿no? lo que es la estructura social no es tan rígida y tan fuerte o tan no sostiene tanto, ¿no? Y empezamos a ver los derrumbes de lo que son los organismos internacionales, lo que son los gobiernos, lo que es los grandes personajes también empezaron a caer, ¿no? Digamos que, y eso fue desde 2007 hasta ahora, hasta 2023-2024. Ya el año pasado, Plutón entró en Acuario, ¿no? que fue, no sé, ¿recordáis? El año pasado sobre marzo, de marzo a junio sobre todo, que empezamos a hablar mucho de la inteligencia artificial y de guas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo acuariano, ¿vale? Plutón se va a poner encima de un lugar, de un espacio que tiene que ver con el cambio de paradigmas, ¿no? que es lo acuariano, que tiene que ver con lo que es la humanidad. Entonces, claro, si vamos a valorar qué es la nueva humanidad que van a hacer, ¿no? La que Plutón donde pasa va a transformar aquello donde se encuentra, ¿vale? Pero eso será durante 20 años, esa transformación. Exactamente, 20 años. Y cada periodo de esos 20 años lo podríamos partir en más plazos, ¿no? En más espacios, ¿no? Pues hasta 2022 de una manera, hasta 2032 de otra manera, ¿no? Podríamos dividir, ¿no? esos 20 años, ¿no? en diferentes secciones, ¿no? Y ver cómo en cada parte nos va a reflejar una forma diferente, ¿no? Y para eso lo que solemos hacer los astrólogos, pues es miramos, bueno, ¿qué ha ocurrido cuando Plutón estuvo en Acuario? Pues nos vamos desde 700 antes de Cristo, ¿no? Hasta en el 90 después de Cristo, ¿no? Vamos recogiendo información de muchos años atrás, ¿no? De tal manera que nos permite de alguna forma ver cómo se ha comportado cuando ese planeta ha pasado por ese lugar, ¿no? Desde 600 antes de Cristo hasta ahora, ¿no? Y podemos ver que lo que se da una determinadas patrones que se repiten, ¿no? Pues el tema de la innovación y desarrollo tecnológico, pues el invento del papel en 160 antes de Cristo en China, el desarrollo de la imprenta en 1532, el primer desarrollo en globo, ¿no? Cuando el primer vuelo en globo en 1777, todo eso ocurrió cuando Plutón estaba en Acuario, ¿vale? O el tema del conocimiento, la información, ¿no? Lo que hemos hablado de la imprenta y demás, cómo se expandieron también las bibliotecas, ¿no? Y otra vez, cuando Plutón estaba en Acuario. También el control de la información, la censura, ¿no? Por la Iglesia que vemos en el siglo XVI, ¿no? Que en el 1500 y pico, ¿no? Pues empezaron a restringir determinadas publicaciones porque no eran adecuadas y demás, ¿no? Sabemos como que hay determinados patrones que se van repitiendo cuando Plutón entra en ese signo, ¿no? El cambio de sistema de creencias, ¿no? Pues en el Concilio de Nicea o el cristianismo con Constantino, ¿no? En el 350 después de Cristo, o el tema, por ejemplo, la Revolución Americana, ¿no? En 1767, que también supuso un nuevo cambio de estructuras de poder, ¿no? Pero siempre cuando Plutón descansaba en Acuario. Eso es siempre cuando Plutón descansaba en Acuario. Se dan ese tipo de temáticas, ¿no? Uh-huh. Intercambios culturales, cataclismos, o sea, todo. Y hay una determinadas temáticas que se activan, ¿no? En el momento que ese Plutón entra en Acuario. Entonces, eso más o menos nos puede indicar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Por dónde, qué tipo de desarrollo se pueden esperar, ¿no? En estos próximos 20 años, ¿no? Pues la revolución tecnológica, evidentemente, ha estado durante todo ese proceso. Pues evidentemente la inteligencia artificial, lo que estamos hablando de la biotecnología, la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con emergentes desarrollos tecnológicos, ¿no? Que se aceleran de forma muy, muy, muy fuerte, uh-huh. Que de alguna forma transforman radicalmente aspectos de la vida humana, porque Acuario tiene que ver mucho, digamos, con el signo de la humanidad, ¿no? Le llamamos así, con el humanismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, pues es una nueva forma de estar en el mundo. Entonces, la democracia, pues probablemente se ponga también en juego, la democracia, autocracia, porque anteriormente se puso también en juego en esos momentos, ¿me explico? Las estructuras de poder cambia el tema de la información, ya hemos visto que se hará un aumento de información, pero también un control de la información, la narrativa es crucial en estos momentos, ¿no? Todo el tema de las guerras, de los conflictos, hemos visto que se activaron también en esos periodos, pues el tema de nuevas armas, las ciberguerras, todo eso también se pone en manifiesto. Ya, son momentos muy disruptivos, muy imprevistos. En todo caso, aquí se vislumbra una posibilidad que no sé, que puede ser o no, y al estar en Acuario, pues no sé si se va a producir esa, uh-huh, esa Tercera Guerra Mundial que anuncian que posiblemente pueda suceder y no sé. A ver, lo que sí sabemos, que vamos, si ahora tenemos en cuenta cuál es el país hegemónico, ¿no? Que sería Estados Unidos, mm. Estados Unidos sí que es muy sensible a Plutón en Acuario. Eso nació, ¿no? Lo que es el país precisamente con Plutón estando en Acuario. Y además es muy sensible a Urano en Géminis, que va a entrar el próximo año. Y cuando ha habido Urano en Géminis ha habido revoluciones en Estados Unidos, ¿no? La guerra civil ocurrió cuando Urano entró en Géminis, que es donde tiene Estados Unidos Urano. Entonces se da la confluencia de que tanto tanto Plutón como Urano hacen un aspecto relacionado cuando Estados Unidos tiene momentos de transformación y de guerra y de conflictos, ¿vale? Entonces es previsible que haya una cierta revuelta en Estados Unidos. Y Estados Unidos, como representa el hegemón, o sea, representa el país más poderoso en principio de la Tierra, ¿no? Por alguna forma afecta, ¿no? A toda la estabilidad, ¿no? De lo que es cómo se configura el poder, ¿no? Porque hemos dicho que Plutón, cuando entra en Acuario, se restablecen los órganos, la forma de lo que es el poder, ¿no? Cómo se dan las dinámicas de poder. Entonces, a nivel global, pues hay unas nuevas dinámicas de poder. Y si a eso añadimos que empieza otro ciclo también el próximo año, ya cuando Neptuno entra en Aries, que tiene que ver mucho con el comunismo, tiene que ver mucho con Rusia y con China, pues de alguna manera ya es pues, como que todo indica que va hacia ese lugar de una transformación global de la forma en el que como estructuras de poder se organiza el mundo, algo así. Yo al escucharte hablar de estos temas, y valga la broma, no sé si broma o no, pero se me ocurre que la ONU no toma en cuenta estas cosas, ¿no? Bueno, la ONU es un intento, ¿no? Al fin y al cabo la ONU nació en 1948, ¿no? 1948-1951, todo ese, en el proceso en donde precisamente Plutón fue descubierto más o menos sobre esa fecha, 1945 y demás, o sea que tiene algo que ver con las nuevas estructuras de poder y tiene algo que ver con que en principio se establece un organismo que pretende articular a las diferentes sensibilidades que hay en el mundo, ¿no? Y a través de esa articulación procurar que haya un entente, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la intención y vemos cómo se ha derrumbado, por así decirlo, las ideas de esos organismos internacionales de cómo funcionan y las inestabilidades de si realmente tienen la capacidad de articular o no, pues precisamente es de alguna manera habrá una redefinición de todos esos organismos internacionales, de lo que significa la ONU, lo que significa la OMS, de todos los que tienen organismos internacionales se van a redefinir. ¿Por qué? Pues que se redefine lo que es el mundo, ¿vale? El poder en el mundo, ¿vale? No sé, eso de no mirar hacia arriba, no mirar o no saber de los planetas, nos mantenemos muy pegados a Tierra. Mm. ¿Tendríamos que mirar un poco más hacia arriba? Sí, de alguna forma mi propuesta, ¿no? Mi propuesta tiene que ver con eso, con empezar a observar que la vida tiene un ritmo, que tiene determinados ciclos y que no es todo tan aleatorio como parece, ¿no? Si empezamos a entender que la vida empieza a tener un ciclo y empezando ya por el ciclo normal, el ciclo del día, que hemos perdido ya la sensación de cuándo dormir, de qué hora, o sea, el ciclo de la luz y la oscuridad, o sea, está una desorganización muy grave. Que eso tiene que ver, ya lo decía, por así decirlo, todos los textos antiguos, ¿no? Por ejemplo, Mahabharata, en los textos hindúes, ya decía Platón con el tema de la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, ya hablaba de que estábamos entrando en una época, que es la que estamos ahora, y que probablemente este ciclo sea un momento de cambio respecto a eso, en el que de alguna forma la humanidad luchaba contra sí misma, ¿no? Si la edad de oro supuso el que la humanidad domesticara las plantas, y si la edad de plata puede ser que la humanidad domesticara a los animales, en la edad de bronce lo que desdomesticó es la propia humanidad, ¿no? Y de ahí nació la civilización. Fuimos domesticados, por decirlo de alguna manera. Y en la edad de hierro es cuando ya caemos, por así decirlo, y ya no podemos de alguna forma sentir la conexión con nosotros mismos. Si en la edad de oro era fácil estar sintonizado con la espiritualidad, con lo que era genuino de uno, poco a poco eso se va diluyendo, se va haciendo cada vez más lejano la posibilidad de acercarse a quien uno es, en su comportamiento social, en su comportamiento en el mundo, en lo cómo interacciona con su mundo exterior, no en el mundo interior, ¿vale? Porque precisamente si algo tiene esta era anterior, si llamaríamos la era de Piscis, ¿no? Esos 2000 y pico años, ¿no? que podríamos poner como hito el nacimiento de Cristo, ¿no? Lo que representaría los peces, ¿no? que representa la idea de la caridad, la idea de la compasión, la idea de estar, de que formamos parte de una gran familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese ciclo empieza a terminar, ¿no? Que se articuló en base a las religiones, porque todas las religiones hubo un florecimiento, ¿no? y cada forma cultural imperial estaba asociada a un tipo de religión. Claro, ¿vale? Eso cambia ahora mismo, ya cuando entras en la era de Acuario, ya no sirve ese modelo de forma de interaccionar, ¿vale? Entonces, partiendo de que estamos en una fase natural, ¿no? Digamos que la fase natural sería, estamos en una fase en la que nos hemos desconectado de nuestra esencia, de lo que somos. Y ahora empezamos una remontada para ir descubriendo quiénes somos. Y eso supone una nueva humanidad, porque hemos perdido nuestra humanidad, de alguna manera, ¿vale? Esa sería la esencia. Esto de mirar a los planetas, mirar hacia un espacio que desconocemos, nos falta conciencia planetaria, ¿no? Que es el título de tu libro. Sí, eso es. Con la conciencia planetaria lo que trato de expresar es que si miran, intento ver cómo, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde diferentes paradigmas, intento observar que hay un mundo, cómo está ocurriendo en nuestro mundo interior, ¿no? Qué es lo que está pasando con nosotros mismos, qué está pasando con quiénes somos, cómo nos definimos, qué está pasando también con nuestras relaciones, ¿no? Qué está pasando también con cómo nos relacionamos con el mundo exterior, ¿no? Con el cielo, ¿no? Con lo que llamamos el cosmos. Qué está pasando en el mundo exterior a nivel global, ¿no? Que esos conflictos geopolíticos. Y luego añado lo que llamaríamos el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que ese mundo de la inteligencia artificial es como la expresión final de una desconexión de quiénes somos, ¿vale? Que una expresión final de una desconexión de quiénes somos. Y como nos hemos desconectado, generamos algo que permite reconectar lo que no somos. Eso sería la inteligencia artificial. No lo que somos, sino lo que no somos. Este libro que has escrito, ¿dónde lo podemos adquirir? Es un libro muy largo, muy grande, son unas 2.000 páginas, entonces lo he puesto en Amazon. ¿Vale? ¿Cuántas Amazon páginas son? Casi 2.000 páginas. ¿Vale? Perdona mi indiscreción. ¿Y en cuánto tiempo lo has escrito? Pues son muchos años. Digamos, lo que es el resumen final, ¿no? Sobre todo de 2020 ahora, es cuando más he dedicado mucho tiempo a formalizarlo. Digamos que la idea de lo que es de todo eso es un como 30 años, por así decirlo, ¿no? En el que yo estaba reflexionando sobre este cambio que venía ya, fíjate, estamos hablando del 1990, cuando ya estaba yo con esa idea, ¿no? de lo que viene, ¿no? Pero 2020 hasta ahora ha sido cuando más me he dedicado sobre todo qué libros, qué bibliografía utilizar para expresar lo que quiero expresar, ¿vale? Porque es un libro que trata de muchas cosas muy divergentes, muy diferentes, desde aspectos muy diversos. Entonces, lo más complejo para mí ha sido poder identificar qué bibliografía puede ser útil para las personas para tratar un tema concreto, ¿vale? Bien. Si trato el tema de cómo está el mundo interior, ¿qué bibliografía puede ser más útil? Entonces, intento, digamos, porque hay temas que son muy técnicos, por ejemplo, si hablo de la inteligencia artificial, estamos hablando de cómo se forman los diferentes modelos de lenguaje, estamos hablando de toda esa historia, claro, eso es muy difícil para entender para los procesos más técnicos. Entonces, para esa parte, utilizo parte que tiene que ver con más forma más sencilla de entender libros que explican qué es eso de la inteligencia artificial y luego otra parte que sea más técnica y ahí intento, por lo menos en lo que sea más técnico, hacerlo a través de una historia, de un relato, ¿vale? Okay. Porque si algo hemos perdido, por así decirlo, si antes de esta del Kali Yuga, que diríamos, de la desconexión con nosotros mismos, que viene prácticamente, que está muy significado a través de la escritura, ¿no? El hecho de poder escribir hace que ya no necesitemos comunicar, transmitir nuestra sabiduría, ¿no? Porque queda reflejada en un texto, queda reflejada en una palabra, ¿vale? Pero esa palabra recorta lo que quieres decir, inevitablemente. No puede transmitir todo lo que se puede expresar cuando uno lo hace a través de historia oral. Entonces, para suplir esa carencia, lo que hago es reflejarlo a través de historias, de cuentos, por así decirlo, que reflejan un poquito eso que se diría de forma escrita a través de, bueno, que vamos a imaginarnos una novela, por decirlo claro, de alguna manera, claro, que refleje esto, una mini historia pequeñita que exprese eso, que es muy complejo, de forma más accesible, algo así. O sea, que comprarlo a Amazon, Conciencia Planetaria, de Gerardo Fernández, y que se animen muchísimo, porque son 2.000 páginas, ¿has dicho? Sí, 2.000 páginas. Sí. 2.000 páginas. Echarán un ratito leyéndolo, ¿no? Sí, digamos que es a mí lo que cuando lo escribí con mi intención era con que valgan 10 páginas de esas 2.000 me es suficiente. Para cada una de las personas va a ser otra. He procurado que lo he dividido con muchos capítulos pequeños, de máximo 30 páginas, ¿vale? Para que esas 30 páginas, aunque solo sea en eso que te interesa, en eso que realmente puedes ser crítico, que puedes valorar, que tienes capacidad porque tu experiencia de vida te ha llevado a conocer ese tema, que te sirva para darte cuenta de cuál es el cambio profundo que está debajo. Interesante, muy interesante el libro. Mi intención ha sido, a pesar de que son diferentes temáticas, ¿no? No tiene que ver la inteligencia artificial con lo que está ocurriendo en el mundo así exterior o con el mundo interior o con el tema del cosmos, de la astrología, o lo que tiene que ver el tema relacional, que son espacios diferentes. En cada uno, a pesar de que ser diferentes, he buscado que hay una cierta conexión entre una parte y la otra y que te pueda llevar el libro a ir, bueno, y esto me pica la curiosidad. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo se refleja esto en las relaciones, por ejemplo? Interesante, interesante, mucho, ¿eh? Tal como lo describe, lo cuentas, yo creo que provocas a que tengamos que averiguar, hacernos del libro, y como tú decías, aunque sean 30 páginas de un relato, que sí, nos pueda ayudar a entender qué hay debajo de todo esto, ¿no? Sí. Mira, y además con la intención, mi intención no es, digamos, no es monetaria para nada. De hecho, fíjate, probablemente yo, por si alguna de las personas puede, de nuestros oyentes pueden estar interesados en el Black Friday, lo voy a poner gratis, ¿vale? Para que el que quiera lo pueda bajar gratis, ¿vale? Porque uh-huh. mi intención no es, digamos, recibir un reporte económico por el libro, sino que se conozca y que dé pauta para poder reflexionar dónde está cada uno y qué puedo hacer desde donde uno se encuentra. ¿Vale? Y dar una idea de qué está pasando en el mundo, qué es ese mundo tan complejo que aparentemente es muy caótico, pero que ese caos está relacionado con una forma de estar y de ver y de actuar en el mundo. ¿Vale? Gerardo, pues te agradezco mucho ese libro y ojalá que quienes se decidan a tenerlo les ayude en ese aspecto, que creo que es una ayuda que en estos momentos necesita la humanidad. Estamos muy dispersos, muy perdidos, hay mucha información engañosa, hay mucho bulo, muchas mentiras que se cuentan y que a veces nos dejan en grandes dudas de saber qué está pasando en el mundo. Y que a través de tu libro, de tus relatos, podamos ir descubriendo realmente qué ocurre en todo esto, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? Me parece muy, muy interesante y creo que va a haber que leerlo. Así que te agradezco mucho esta mañana que lo hayas compartido con nosotros, Gerardo, y espero seguir conversando el próximo mes y charlemos sobre todas estas cuestiones que desconocemos y que nos llama la atención cuando nos damos cuenta que hay alguien que se preocupa para que los demás puedan encontrarse. Muchas gracias. Es una intención maravillosa, Gerardo, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Un abrazo inmenso, amigo. Un abrazo para todos. Cuidado. Hasta luego. Mucho. Adiós. Adiós.